estuvo circulando el nuevo tráiler de Muppets, donde aparece Sabrina Carpenter. Acá la teníamos con Manshide. Nos preparamos también para una jornada importante de conciertos, sí, de giras. Todo se ha anunciado, así que toca escoger muy bien. Y una de estas giras, que tú tienes toda la información, es la de My Chemical Romance. Tengo toda la información y no tengo la boleta todavía, Diana Rodríguez. ¿Qué vas a hacer al respecto? Necesito. Tienes que escoger tus batallas, tú cumplirme. No puedes ir a todos los conciertos, Catalina. No, sí puedo. Perdóname, tengo sí algo puedo que decirte, y es que no se pueden todos. Sí puedo. ¿Con qué plata? Sí puedo. Catalina. Bueno, mira, te voy a hablar de My Chemical Romance. Sí. Ellos están en el aniversario número 20 de su disco The Black Parade, por eso sí salieron de gira, regresaron a los escenarios. En Colombia tenían fecha para, si no estoy mal, el 22 de enero, y se ahora movieron, se pasó al 10 de febrero, es decir, todavía tengo tiempo de cumplirle a mi Catalina de 14 a 16 años. Pero lo que también se está hablando es que van a hacer una comparación entre lo que pasó con sus shows en Estados Unidos versus lo que puede pasar en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque ya arrancaron con Lima en Perú. Entonces, en Estados Unidos ellos tenían dos escenarios. Cantaban una parte en uno, luego se pasaban al otro y dividían su show también en dos partes. La primera, The Black Parade, con todas las canciones del disco que cumple 20 años, y la otra con un par de rarezas enfocadas en otros discos y con covers o invitados. Por ejemplo, tuvieron a Billy Corgan de Smashing Pumpkins en Chicago. Ah, muy bien, chévere eso. Ahora, en Perú no tuvieron ese Stage B, no ya tuvieron el otro escenario, pero la dinámica de partir el concierto en dos sí se dio. Hay que esperar a ver qué pasa también en el resto de los países. Como te decía, pasan por Colombia el 10, después se van para México y pues ya hay un setlist armado de las canciones que van a tocar. Son aproximadamente 24 canciones en vivo. Hay que ver si varía la cantidad de canciones en algunos shows en Latinoamérica o si tienen esos invitados, pero básicamente es que está muy bueno, Diana. Presenta canción. Mira, ellos cierran con esto que es, yo creo que el palo más grande de ese disco. Se llama Elena, My Chemical Romance, al aire en Mañanas X. Tengo que ir, Diana. Escoge tus batallas. We are. Hablemos de tecnología en Mañanas X. Momento de hablar de lo que se viene con Siri, porque una de estas sociedades importantes se ha dado entre Apple y Gemini. Sí, eso se ve bueno. Y la idea es que mejore Siri, porque como la conocemos, nah, es terrible. Qué pecado. No, pero sí, va a pasar, no, sí, en serio. Y se está ya rumorando que va a llegar el próximo mes. Esto estaría disponible, por lo menos por ahora, en la versión beta del iOS 26.4. Ok. El reporte sugiere que el avance se acelera porque los modelos de Apple se estarían quedando fuera del centro de la ecuación y Gemini pasaría a impulsar funciones de Apple Intelligence usando la infraestructura que tiene. En otras palabras, Apple seguiría controlando la experiencia y el marco de privacidad, que es tan importante, infraestructura, pero el cerebro detrás de varias capacidades sería la tecnología vinculada a Gemini, que es fantástico. Estuve revisando como diferentes inteligencias artificiales. Es muy buena. Y de las tres, de la de Meta, ChatGPT y Gemini, es la que más, sí, con la que mejor me siento, además porque no es aduladora. Total, es más seriecita, más al como punto. Como que va lo que es, sí, da la información que tiene que dar y listo, ofrece sí cosas si se quiere continuar la conversación, pero frente a datos y frente a la construcción de la información que se está solicitando. De acuerdo con el reporte, las nuevas funciones de Siri se centrarían en tres mejoras que suenan simples, pero son enormes en el día a día. Más conciencia de lo que tienes en pantalla, más contexto personal para entenderte mejor y más capacidad de ejecutar acciones dentro de las aplicaciones. Esto es justo el tipo de paquete que Apple necesita para que Siri deje de sentirse como un asistente de comandos sueltos y empiece a comportarse como una capa inteligente que realmente hace cosas por ti. Eso a mí me suena muy bien. Se ve chévere, se ve chévere, así que bueno. Sí. Vamos a ver cómo le va. Todavía no hay una fecha de estreno, como les decía, son rumores que llegaría el próximo mes con la actualización de ese momento, pero yo siento que cualquier cosa va a mejorar. Va a ser mejor. A la Siri de ahora. 100%. Usted pídale que suba el volumen. Nunca. No te entiendo. Nunca. Llega Ed Sheeran con Shape of You a la X. Voces inolvidables de la música Shania Twain con uno de sus grandes éxitos. Y vamos a hablar de cosas. De cosas lindas que pasan a veces en la industria musical, porque Billy Joe Armstrong, que es el líder de Green Day, tiene un hijo, se llama Jacob Armstrong, y pues se sorprendió hace unos últimos días lanzando una canción junto a él. Ellos hicieron una dupla para un cover de una de las canciones más reconocidas de David Bowie en homenaje al difunto artista en su propia versión de Heroes, que aquí pueden ir escuchando porque fue un tema lanzado originalmente en el 77. Es una de las canciones más queridas, es una de las canciones que nuevamente volvió a subir en listados, ya lo hemos hablado por el tema de Stranger Things, y es que el vocalista de la banda de punk rock pues estrenó esta primera colaboración vocal con su hijo. Oye. Como Rihanna, nunca más vamos a volver a oír música nueva de DXX. Por separado ellos sí, y se van a colaborar entre ellos. No es que se lleven mal ni nada, ¿no? Pero tienen sus proyectos y se ayudan. Exacto, son amigos. Pero algo nuevo, yo ya perdí las esperanzas ahí. DXX va a estar con Harry Styles en Nueva York. Sí. Ay, eso va a estar bueno. La canción es Island, pero yo también te tengo una noticia más chévere. Y es que no sé si sabes quién viene en febrero. Ay, Dios mío, ¿quién? Diacat. Sí. Ajá, una de las artistas más grandes del pop y el hip hop actual regresa a Bogotá. Me emocionó un montón. Mira, canciones como Say So, como Kiss Me More, Paint the Town Red, literales que han sonado en todo el planeta. Y ahora llega con su Mavi World Tour para una noche única. Así que agéndense 15 de febrero de 2026 en el Movistar Arena Doja Cat en vivo, un show imperdible. Noticia importante este año, el regreso de BTS y la gira tan importante que esto ya se convirtió en un tema político, porque resulta que Claudia Sheinbaum, que es la presidenta mexicana, solicitó que el grupo de K-pop ofrezca más conciertos en México en medio de la polémica por la preventa y la alta demanda de entradas entre jóvenes mexicanos. Yo la vi que dice que deberían tener más fechas porque sí se ha registrado un número gigante para la compra de, entonces si se tienen más fechas es posible que más gente vaya, que si por favor colaboran. Se dicen que más de 1 millón de personas han intentado ingresar a comprar y obviamente la mayoría se han quedado por fuera porque no alcanza. Pues resulta que a través de EFE se confirmó que el gobierno surcoreano recibió la carta. ¡Ay! Vía telefónica dijeron que están estudiando su respuesta a la misma anunciada la víspera por la mandataria mexicana. Es un hecho sin precedentes. La presidenta reveló el lunes que envió esta nota diplomática, de verdad está pasando, para solicitar la intervención y facilitar que BTS realice estas presentaciones. Justificó la gestión como un acto a favor de los jóvenes mexicanos. La reacción del gobernante ocurre en medio de la polémica generada, como le hemos contado, por la cantidad de problemas en la venta de boletería. Digamos, el ARMY en eso ha sido implacable. Es muy parado. Es muy parado porque han hecho y han exigido que se den a conocer los costos antes de. Entonces lo han hecho muy bien. Siempre peleando contra la reventa porque es bien complejo, pero mira, ya a nivel político es tema, BTS. Ahora, te digo que el dicho ese de la venganza es un plato que se sirve frío. Me gusta. El ARMY se lo toma tan a pecho, es que soy fan de ellos, porque se fueron contra los revendedores. Ah. Ellos no han perdido el tiempo y han dicho, no, espera un momentico porque es que los verdaderos fanáticos queremos ir y no pierden. Es justo. Entonces, lo que pasa es que el sábado 24 se llevó a cabo la venta general de boletos para los 3 conciertos que tienen por ahora confirmados BTS en el estadio GNP, que van a ser 7, 9 y 10 de mayo. Sí. Como era de esperarse, el ARMY pues consiguió que la venta se volviera algo histórico porque más de 1 millón de personas se formaron en fila virtual y los boletos para los conciertos se acabaron en, ojo, 37 minutos. No, va a ser imposible. Si yo hago esa fila, no, ni llego. O sea, ni siquiera me sale del computador. Sí, no, ni siquiera hay un chulo. ¿Qué pasa? Que aún así, pues muchos fans no alcanzaron, por eso la presidenta mandó esta carta, pero las quejas en redes sociales comenzaron a aparecer, especialmente porque el ARMY empezó a notar que muchas personas, aparentemente que se dedican a la reventa de boletos, anunciaron sus tickets sin pena ni gloria, los fueron mostrando de una vez, y no solo eso, sino que daban hasta el triple del precio original para que la gente los comprara. Entonces dijeron, pues no señor, nos vamos a organizar, y pidieron a los demás fanáticos que evitaran comprar en reventa por muchas ganas que tuvieran de ir. Pero además de todo eso, empezaron una campaña, de verdad te digo, nunca antes vista. La frase es, no es negocio, es injusticia, no gusta. A los revendedores, eso. Numeral ARMY no compra reventa de boletos, numeral no compre revendedores, numeral no a los revendedores, numeral preventa, just a BTS. Y lo que están haciendo es que se unieron como comunidad para comenzar a revelar información personal de los revendedores de boletos que se han ido encontrando. Entonces, hay posteos donde ya aparecen imágenes con el nombre real de la persona, números de cuentas bancarias, números de teléfono que están utilizando, en dónde trabaja la persona, cuál es su link, por ejemplo, de esta plataforma de LinkedIn, si están estudiando en alguna universidad, cuál es la placa del carro, si han sido infieles. Fuerte, o no. Calla, pero pues ahí está. Se han buscado toda la información que han encontrado para publicarlo y que la gente no caiga, pero además de eso, pues para más o menos quitarles la máscara y decir, ¿ese que es amigo suyo? Ese revendedor. Ese es un revendedor y está vendiendo al triple, dice una mala persona, y hay todo un documento donde están las redes, el número, el TikTok, casi que la dirección hasta de la casa. ¿Tú te acuerdas que hubo un Excel? Infieles, lo amé. El año pasado, sí. Igual lo bajaron ahí mismo porque obviamente tenía que ver con privacidad y sí, eso, sí. Pero alcanzó ahí a rotar un poquito, no alcancé si algún nombre de algún amigo estaba por ahí. No pude entrar nunca porque ya cuando fui a entrar, no, ya no, lo habían quitado. No, pero yo creo que más de uno y de radio, ¡ja! ¡Te digo! ¡Catalina! ¡Te digo! Llega para morar la X. ¿Genuinamente te gusta esta canción? No, me gustan más otras de Eminem, pero es que es muy catchy. Chiqui chiqui Slim Shady. My name is. Uno entiende la grandeza de Eminem. Sí. Pero esta canción es compleja. Un poquito. Compleja se hizo la respuesta hoy en la pregunta del día. Señor, hazme un instrumento de tu paz. Dios está aquí. Qué hermoso es. Estas son cosas que utilizamos para que la paciencia encuentre el camino y llegue a nuestros corazones y sonreír. Como el emoticón, como el emoji, sí, que sonríe, pero va derritiéndose hacia un lado, porque no hay otra opción. It's fine. Estamos preguntando por emojis, porque hay actualización de emojis. Está la cara de sospecha, ese hacía falta. ¿Te hace falta algún emoji? Ay, ya, es que ya empanadas. Como de todo. Lo que pasa es que entre más existan, uno menos utiliza. Uno siempre se quedan los mismos. ¿La empanada no está todavía? No, ahí es como una... Yo sabes que utilizaba un para croissant. Decir empanadas antes, unas medias lunas, la luna. Ah, claro. Es lo más parecido... sin ser la empanada real, pero sí hoy queremos saber si usted fuera un emoticón, ¿cuál sería? Mira, Daniel Infante, aquí nuestro líder de mercadeo de la X Más Música, tiene un billete con alas y no creo que sea porque le llega dinero. Eso quería preguntar, si es porque está llegando el dinero, porque se le vuela, porque no administra. Porque va a muchos conciertos. Él sí, qué cantidad, es de las personas que más conciertos. No, mentira, es muy chévere ir a conciertos, pero sí es una rentica importante para cualquiera. Mira, de harinas de emojis está el croissant, hay un croissant, está un pretzel, hay pan como francés, galletas, hay una gyoza, que podría ser una empanada, pero las gyozas no son al vapor y nosotros queremos empanadas de aceite. Así que uno transparente. el paquetico. Que quede la servilleta. Ay, ya sí. Me dio hambre otra vez. Pasa todos los días. Sigamos con opiniones. Dice Paola Juanma. Una carita sí. Con corazones, debe ser que está muy enamorada. Bueno, que lo disfrute. Sí, está eso bien, es bello. Mientras pasa. Ivonne Vargas tiene la que es la muñequita como con dos manos en la cabeza. Pero no sé, ¿eso es como dolor de cabeza o qué es eso? No, yo creo que es paciencia. ¿Paciencia? Sí, que se está... Así como cuando nosotros cantamos estas canciones, es como dame paciencia, que uno se pone las manitos como, señor, por favor. Bueno, puede paciencia. Ser, sí. También está Angie González, que tiene la carita que mira mal de lado, que es como... Ay. Cuando uno blanquea los ojos, sí, como, ya. Ay, por favor. Ya sé cuál es. Tiene Marce unos fueguitos. Ay, mírate, qué coquetona. Candela. Uh-huh. A ver, ¿qué más hay por acá? Ay, vi uno que tiene muchos burros. Ah, ok. No soy burro, lo que pasa es que me aburro. Y ya sabemos que Eugenio Derbez, como dice Gata, va a ser la voz nuevamente de burro. Es el Lullaby, es The Cure. Y nosotros volvemos a hacer una reflexión importante. Y más en estos momentos, como lo decía Cata, lo que está pasando con BTS, con el ARMY, con las reventas, con los costos también en las boletas. Porque muchas veces dicen, no, es que todo lo que se cobra no es culpa del artista, porque el artista no sabe, el artista, él simplemente se presenta y ya. Y una de estas personas que dice, no es cierto, nosotros tenemos incidencia en los precios y nosotros podemos organizarnos. Es Robert Smith que estuvo hablando hace un tiempo sobre los precios. I was told repeatedly you can't sell a ticket for $25, and I realized the reasoning behind it was that I'm setting the bar very low. I got a lot of calls from other managers of bands, weirdly enough, because we don't have a manager, so they have to talk to me, saying, "You're really making us look bad." Like I think, oh, okay then. We'll charge es difícil su inglés británico, pero más o menos él sí dice que, digamos, la operación de su agrupación es tal vez no tan común, porque si tú quieres hacer algo con The Cure, tienes que hablar directamente con él. Exacto. Entonces él conoce todo y conoce costos y conoce boletería y le parece que muchas veces los artistas podrían pararse más frente a las tiqueteras y decir, no, espera un momentico, eso está muy caro, no lo hagamos así. Uh-huh. Sino que dice también que los artistas les da miedo porque pues son unos monopolios muy grandes. Claro. Pero que no, porque uno está pagando es por ver a ese artista, más no por la tiquetera. Sí. Entonces, si el artista se para y dice, no, un momento, se puede lograr. Tú también tenías un ejemplo con Olivia Dean. Sí, Olivia Dean sacó su venta de boletería y en la tiquetera estaba leyendo que pusieron mal el precio. Haz de cuenta que no pusieron 50,000 pesos, sino sí. 500,000 pesos, porque agregaron un cero más. Y pues mucha gente alcanzó a comprar. Ella se dio cuenta y salió y les dijo, no. Me arreglan esto porque es excesivamente caro. Y así que a las personas que ya habían comprado les devolvieron el dinero extra que no tenían que pagar. Entonces sí, el artista sí tiene el poder de decir, está muy cara esta boletería, bajemos un poquito. ¿Por qué viene en estos momentos? Porque resulta que tu señor marido... ¿Cuál de todos? Está en estos momentos, y también es que yo no aclaro, Harry Styles está en estos momentos recibiendo críticas porque tan pronto sale la preventa de los conciertos en algunos países, las redes sociales se llenaron de comentarios al respecto. La gran mayoría de los usuarios indicaban su descontento por el costo, puesto que algunos sectores superan los 800 euros. Es un dinero importante, soy una gran fan de Harry Styles, pero debemos tener una seria conversación sobre los absurdos precios que algunos artistas están cobrando hoy. Y a ti te pasó porque yo te vi sí. Buscando todo y lo primero que me dijiste es, está caro. Sí, yo entré porque ya les he contado que quiero ir al concierto en México, entré al sitio web, tal, empecé a revisar ya los precios y igual lo voy a intentar, ya pero... Sé. Pero sí es un costo súper alto en estos paquetes como VIP, que incluyen muchas cosas. Pero tampoco. Pero exacto, uno dice, no tengo foto con el artista, no lo va a poder conocer. Y pues lo que dicen también es que en los lugares más alejados del escenario, en esas locaciones un poco más alejadas, el precio también es muy alto. Ahora, yo no voy a jugar aquí a la esposa de él, pero se iba a ser abogado del diablo. Uh-huh. Porque ¿qué más influye en el precio? ¿Los promotores o los productores? Uh-huh. Que son los que calculan los costos locales, el alquiler del estadio, los permisos, la seguridad, los impuestos, las plataformas de boletería como hablábamos, los impuestos y regulaciones de cada país o de cada ciudad y los precios dinámicos que en algunos casos pues suben los costos de demanda. Entonces el artista, digamos que no fija el precio solo, pero sí estoy de acuerdo en que él puede ser quien marque el techo de lo que puede ser el costo, como sí, que no, se pase no vamos a cobrar tanto de por eso. Ahora, con todo y caro te digo, en Nueva York más de 11 millones de personas ya entraron a comprar entradas para su residencia de 30 días y en Wembley agregó dos fechas más, eso quiere decir que van a ser 12 shows en Wembley. Bueno, ahí estás. Igual Catalina, hablaré con él. No, por ahorita favor, le escribo. Te pido y le dices, mira, Robert dijo que sí podías hacer algo al respecto. Que acá lo hagas. Acá lo tenemos con su nueva canción, Aperture. El cartel del festival Stereo Picnic 2026 ya está aquí. Tyler, The Creator, The Killer, Sabrina Carpenter, Skrillex, Lorde, Interpol y más de 50 artistas que harán de la edición 15 un viaje único. Del 20 al 22 de marzo en el Parque Simón Bolívar, entradas en Ticketmaster.co. ¡Cállense, niños! ¿Pero por qué se quedaron ahí en la puerta y quedaron todos pegados? Para asustarnos. O sea, no podían ni entrar ni salir de la puerta, tocó empujarlos. Sí, ellos... Me imaginé. Sí, así, tal cual. Así qué pecado, sucedió. Pobrecito. Digan que a veces, entraron ahí mismo. A veces se suben como de a 5 o 10 para alcanzar la chapa. Ay, me dan tanta vida estas pequeñas criaturas. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué ha pasado? De todo y nada al mismo tiempo. Está muy bien, me alegra eso. ¿Cómo va este enero? A mí, enero me ha durado 6 meses, este enero. ¿En serio? No, uy, se me ha pasado lentísimo. Yo lo sentí bien, no lo sentí ni muy ni tan. Ya como que uno dice, ay, bueno, ya esta semana se acaba. Yo sí estoy mezclada. Mira, los 18 primeros días. A toda. Ajá. ¿Por qué los 10? ¿Por qué tan específico eso? ¿Por qué 18 primeros días? Porque con Cata estamos, lo tengo clarísimo. Es por el tema del Blue Monday, que es el 19. Yo me acuerdo mucho cuando era un 18 y le dije, Cata, es 18, ¿cómo sientes este enero? Me dijo, rapidísimo, y yo, cierto, y le dije, pero espera que las últimas semanas siempre son las más lentas. ¿Y pasó? Y pasó. Entonces a mí lo tengo más por memoria fotográfica. A mí desde el primero de enero. Lo bueno es que ya casi pagan. Mira, este viernes pagan. Bendito sea, porque el sábado es 31. Entonces, sí, día hábil. El domingo son los Grammy, ¿no? El domingo son los Grammy, primero de febrero, es cierto. Primero. Ya, oye. Primer totazo duro musical del año. Vamos a ver cómo van los ganadores. Sí, espera. Hoy estamos preguntando por emojis porque, contexto para quienes están llegando, hay nuevos emojis, hay 9 nuevos, está el borrador, el pepinillo, un faro, una red para atrapar bichos, sí, una mariposa monarca, está la carita que sospecha, tiene los ojos así entrecerrados. O sea, ¿esos son nuevos? Son nuevos. Sí. Son nuevos, pero ¿agregados a qué sistema operativo? ¿A todos? A nuestros corazones. ¿O eso es solo iPhone? Pues yo creo que llega a todos. Ya. Normalmente llega primero a uno y luego al otro, sí, pero sale para los dos. Ya, entonces estamos preguntando por si fuéramos un emoji, ¿cuál seríamos? ¿Tú cuál serías? Yo sería el emoji que representa la noticia de que hay emojis nuevos. Es la carita con los ojos rodados hacia arriba, así como el meme de Tony Stark. Ese es mi emoji. Pobrecitos los niños con esa poca paciencia. No, con ellos sí. No, no, a ellos les pongo corazoncitos. Ah, bueno. Él tiene paciencia selectiva y está bien, todos tenemos paciencia selectiva. Sí, ellos porque ellos no usan celular. Ellos no tienen la culpa de nada. Ellos no entienden el concepto del emoji. Aunque muchos parecen emojis. ¿Tienes juguetes para ellos? ¿Ellos juegan? Ellos juegan con ellos mismos. Ellos son el juguete de ellos mismos. Es una cosa extrañísima. ¿Se despichan? Sí, sí, sí. Entonces, este juega con este juega con el de allá, allá juega con los tres de allá. Ya, claro. Y así. Y se divierten muchísimo. Ellos son como su propia pelotica y se la van rotando. ¿Ustedes alguna vez jugaron Jax? Ese era de unos asterisquitos. Sí. Sí. ¿Tú alguna vez jugaste que era no. con una bolita y uno tenía no, que recoger? No, sí sé cuál es el juego, pero digamos que cuando yo estaba en el colegio o algo que veía mucho jugar eso, o en el barrio cuando estaba pelado, era un juego muy de niñas. Uno jugaba como bolitas Jacks, y carritos ya. y eso, pero el Jacks uno lo veía, era un juego más como de las niñas. Y uno hacía culebrita y cogía. Sí, es que sí, me imaginé de todos como no es, Jacks. Ahora así. No decir, sí, juego, lo puede jugar cualquiera lo puede jugar. Estoy hablando de hace muchos años. Hace ahí unos volteé años, los ojos. Sí, ahí volteé los ojos. ¡Ah! Así como cuando sale. Pero en esa época era un juego muy de niñas. Sí, porque así entonces, me los no. imaginé, como todos agrupaditos, como las estrellitas, así. Sí, si entiendo bien ese juego, era como que tenían que dejar rebotar la pelotica una vez y, empezabas y a empezar coger a coger orden. En orden. Una, dos, tres, cuatro, ¿cierto? Y después volteabas así y ¡pum! En la palma. Yo fui buena okay. en eso. Sí. Sí. Uy, yo no llegué a ese nivel tan pro. Yo en ese tipo de juegos, yo fui muy callejera. No, pues que calle. Todo. Yo jugaba todo. Pero jugaba eso no era tan calle. Sí, no, de calle, Jax. Claro, donde los ves más Jax jugar. No era sí. tan calle. ¿Tú mismo dijiste que en el viste? Colegio no lo veía mucho. O sea, jugar tapita era tapitas. Calle. Jermis. Jugar. ¿Cuál Jermis, era Jermis? El de las tapas. Ah, bueno, ese era calle. De tapas. El tarro. ¿Cuál es el tarro? Que le pegaban la patada y tenías que ir por él, te devolvías y todos se escondían. Ah, bueno, ese es calle, por ejemplo. El del rejo quemado que escondía, así que lo encontraba, tenía sí, cogía todo. Mundo, nosotros tuvimos cosas que las nuevas generaciones nunca van a saber y nunca van a hacer. Ese puede ser una buena pregunta para el viernes. ¿Cuál fue su juego de calle? O de infancia. De infancia más, sí, bien. Más bien. Salen con unas cosas a veces robar. Que me preocupa, pero sí, exacto, a no. robar. ¿Cuál fue su juego de calle? Salir a atracar gente. No, tampoco, no. Calma. Special needs, por favor. Leon Thomas, que siempre me va a acordar a ti, Catalina. Por Nickelodeon. Sí. Sí, arrancó ahí en Victorious. Y ahora hacía papel de músico y míralo ahora. Tan chévere eso, ¿no? Sí, la bonito. Coherencia en la vida de vez en cuando es buena. Vamos a hablar con Uri de comida rápida, que va a tener una repercusión, por lo menos en mí, de antojo. Por supuesto. De comida rápida. Sí. Te agradezco. ¿Será que va a pasar, oye? Siempre pasa, ¿no? Mira, nosotros ayer somos... pecamos. Ok. Tú pecaste doble. Ay, sí. No, yo no. No sí, sé si triple, pero doble te vi. Que es prueba, comimos donitas. No sé de qué están hablando. Hay un video que lo prueba. No sé de qué están hablando. Hay un video. Es que me encontré con un artículo que habla de las cadenas más grandes de comida rápida en el mundo y cómo todas son norteamericanas. Ajá. Todas. Todas. Bueno. ¿Cuáles son? O sea, las 20 más grandes del mundo, pero pues si quieren las nos quedamos 10. En las 10. Listo, peguémosle. A ver, entonces, número 10, ¿cuál creen que puede ser? Papa John's. No. Domino's. No. Taco Bell. Ah, claro. ¿Y Taco Bell se fue de Colombia? Tiene 8,000, creo que había. ¿Cierto? Sí, hubo. En Andino había uno. En algún momento sí existió. Sí. Eso sí. Tiene 8,757 tiendas a nivel mundial. Ellos tenían lo del martes, ¿no? ¿El Taco Tuesday? Sí. Sí, seguro. Eso era genérico. Pero eso es como en todos, en okay. todos los lugares. Listo. Bueno, entonces 10, ya. Listo. El número 9. Pistas. No, ni idea porque no es muy conocida, rápida. ¿Sabes? Ah, bueno, no, entonces dale tranquilo. Se llama Hunt Brothers Pizza. No. 10,025 locales a nivel global. ¿Mira? Número 8. Pizza, también hamburguesa. Nada. ¿Pollo? No. ¿Café? A ver. Si no es nada de pero eso. Pues nada de eso, pistas. ¿Qué hacemos? Dulces. A ver. No, porque es comida sí. rápida. Comida rápida. Comida rápida yo la asocio con grasa. Rica. Número 8, Dunkin' Donuts. Ah. 13,997 locales a nivel mundial. Sí, un número. Número 7. Papa John's. No. Little Caesars. No, Burger King. Ah, claro. 19,415 locales a nivel mundial. La mega estaca. Número 6. KFC. Tú. No, dame una pista. No. No se puede, Catalina, tienes que llegar. No se puede. No, está muy... Hay que cumplir con esta sección en un número específico de minutos. ¿Domino's de dónde es? norteamericana. Domino's, entonces. Ese no. Va a ser mi jugador. Número 6, entonces, número 6, Pizza Hut. Ah. 19,858 locales a nivel mundial. Número 5, vamos. Starbucks. No. ¿Eso entraría en comida rápida? Sí, porque vende harinas, sí. Donas. ay, ¿cómo se llama ese otro? No. Hamburguesas. ¿Sí es hamburguesas? ¿Qué? El número que sigue. No, no sé. pollo. KFC. Sí, un KFC. Número 5, Domino's Pizza. ¡Ay, sí era! ¡No! Muy bueno. Domino's Pizza tiene 21,300 locales a nivel mundial. Mira. Es que solo en Colombia tiene un montón. No hagas la lotería. No. Número 4, vamos, KFC. Número 4. KFC, muy bien. Tiene 29,585 locales a nivel global. Grosero. Uf, número 3, vamos. Papa John's. Tú. Starbucks. No, Subway. ¡Ay, obvio! Subway tiene sí. 36,429 pues, locales en el mundo. Hay como tres locales en 10 esquinas. Y vamos para el número 2 y número 1 que creo que están muy fáciles de adivinar. Número 2. Ya dijiste. Ya dijimos KFC. Papa John's. Ajá. O Starbucks, alguna de las dos. Starbucks, número 2. Muy bien, muy bien. 40,200 sí, claro. Tiendas en el mundo. Y número uno. Todos sabemos. Número uno, amigos y amigas. McDonald's. Nada que hacer. McDonald's sí, tiene 43,121 tiendas no, en el mundo. Eso rico. Es una bestialidad. ¿A usted les gusta? Sería, acuérdense que acabamos de pedir una cajita feliz. Ah, pero toca hasta marzo, creo que es. ¿Ah, que, es hasta marzo? Sí, señora. Yo pensaba que era este viernes. La cajita feliz de Friends. Es este viernes. ¿Arranca este viernes? Este viernes pedimos pero McDonald's. No digan mucho porque se acaba. No, no pidan, para ustedes no hay. Sí, nada, no va a haber nada, no hagan nada, quédense en la casa. Ay, ajá. Mira, qué cosas. No vamos a decir nada más. No más. Voces bellas, voces que colaboraron para bandas sonoras, para proyectos electrónicos. Ella es Dairo, que también prestó su voz para Faithless. La canción es Hunter y vamos a hablar de plata que no es nuestra. Que okay. No hay porque a uno le... No, mentira, se lo merece. A mí me da alegría con él y creo que nosotros acá desde hace mucho tiempo lo hemos llevado en el cariño. Y es Khaby Lame. Ah, ¿sí? Obviamente si les digo quién es, no lo... Creador de no, contenido. Si no van a llegar tan fácil a él. En pandemia él se hizo muy famoso porque él se convirtió en meme. Es esta persona que pone sus manitas. Es, como, el, ¿eh? Es el que es este muchacho que hace videos de lo obvio. Y con las manitos señala la cosa como diciendo, ¿eh? A ver, uh-huh. Uh-huh, ¿no? Ese es Khaby Lame. Creo que él es de origen africano, ¿no? Sí, de Senegal. Y él es de Senegal y él en el 2020 empezó a hacerse muy famoso precisamente por este tipo de videos. Fue en pandemia cuando su fama creció, empezó a salir en campañas, empezaron a llamarlo para campañas. Es donde tú te das cuenta lo efímera que es la fama, ¿no? Porque tú puedes lograr ser famoso simplemente moviendo las manos sin musitar una palabra. En menos de un año y medio alcanzó los 100 millones de seguidores y en agosto de 2021 se convirtió en el primer creador europeo en superar esa cifra. Su popularidad lo llevó a caminar por la alfombra roja de la gala del Met, protagonizar anuncios durante el Super Bowl de 2023, cerrar alianzas con marcas como Hugo Boss, Airbnb y estudios de Hollywood. ¿Qué sí, pasa? Sí, sí. Él obviamente creó su propia empresa y esta empresa se ha vendido por 975 millones de dólares. ¡Bravo! Muy bien. Muy bien. Vamos, niños. Muy merecido. Me alegra mucho por él. Eso. Él es chévere. Sí. Pero ¿qué cantidad de dinero existe en el mundo? Pero me parece... genera más de 6 mil millones de ventas al año. Sí, sí, sí. Me parece muy bien que se... O sea, es un personaje que... genera movimiento, genera ventas, genera influencia sin recurrir a lo negativo, es netamente positivo. Sí, uno no lo relaciona con nada malo. ¿Ah? Tampoco estuvo metido en escándalos ni en cosas. No que yo sepa, ¿no? ¿Cierto que no? No, ha sido como tranqui. Y mira, a veces lo más lógico resulta ser lo que nadie está haciendo en redes, y es mostrarte lo obvio. Básico, lo obvio. ¿Sí? Sin tener que hacer mucha adición, mucha cosa, investigación, ¿no? Y ya, y el ya. ¿Qué más uno pide en la vida? Si no, ¿qué tal uno crecer tanto en su carrera en cuestión de cuatro años? Sí. Realmente. En cuatro años, arrancar de cero y a los cuatro años estar tú vendiendo tu idea en casi $1 billion. Eso es una cosa muy bella. Y ese es ese tipo de cosas que pasan por allá. Sí, acá no, nosotros con tanta idea. Es como Mr. Beast, que él también, ¿no? Pero esa sonrisa rara, él está como muertico por dentro. ¡No!